Montehermoso Básquetbol y por la Liga Nacional. Quilmes de Mar del Plata va a enfrentar a Libertad de Sunchales, la Unión de Formosa a Quimsa. Son los Quilmes, dos partidos de esta noche. A ver, Quilmes no tendrá... No recuerdo cuántos partidos van, pero son varios que no cuenta con Fede Marín y con Lucas Ortiz. Está bien, está bien. Y sigue de esta manera, sin ellos dos. Sí, ya recuperó a Luca Vildosa, que viene teniendo muy buenos partidos. Sí. La Unión de Formosa no contará... Todavía no tiene extranjero por West. Con West y tampoco con Fernando Martín. Diego D'Ambrosio, ¿cómo te va? Buenas noches, voy a decir. Buenas tardes, te saluda Matías Traves y Fabián Pérez, ¿cómo andás? Hola Fabi, ¿cómo andás? Saludos a Matías también, muy bien. Bien, Dieguito, vos con caras nuevas en el equipo. Sí, con Román González, llegó ayer, entrenó y bueno, recién terminamos de entrenar. Bueno, tratando de hacer las cosas lo más rápido posible para poder jugar con un rival tan fuerte como el que tenemos esta noche. ¿Va a jugar Román González esta noche entonces? Sí, va a jugar. Llegó ayer, hizo toda la revisación médica, la pasó bien, entrenó y bueno, recién venimos de entrenar, así que esperemos que haga un buen partido. Diego, ¿por qué él venía de un desgarro, no? ¿Está totalmente curado? Sí, me habían dicho que venía de un desgarro, que estuvo 20 días sin jugar. Los médicos del club lo revisaron, dice que no tiene secuelas, así que ayer y hoy por lo menos se movió muy bien. ¿Cómo lo viste físicamente? Bien, no lo veo con kilo de más, y estoy hablando con él, por ahí le falta un poco de trajín, lo que es trajín de partido, porque hace mucho que no juega, 20 días aproximadamente, pero bueno, esperemos que se ponga bien lo antes posible, él sabe jugar, nos puede dar una mano. A ver, ¿estaban buscando un pivot para reemplazar a Chaine, o esto surgió rápidamente? No, en su momento Sebastián se le estaba, estoy hablando de un mes atrás, un mes atrás, se le había complicado por el tema del trabajo. Él es el único jugador del equipo que trabajaba a la mañana, venía medio cansado. Bueno, había un montón de cosas que se le complicaban. Él había puesto la renuncia a disposición. Se nos escapó Sago ahí, que lo agarró Ferro, que era el jugador que nosotros estábamos atrás. Y bueno, esto salió un poquito de sorpresa. Lo arreglaron los dirigentes del club, así que bueno, vamos a tratar de aprovechar al máximo un jugador de experiencia de Román. ¿Los cambios, Diego, responden a un equipo con al menos intenciones de querer ir para arriba? Porque en el momento que pudieron tomar jugadores de categoría, de experiencia en Liga Nacional, como para incorporarlos al equipo, lo hicieron. El ejemplo de Pocho Agostino y ahora el de Román González. ¿Es ese el gran objetivo, el de meterse en la conversación por algún ascenso? Sí, hoy el objetivo es tratar de volver a ganar. Nosotros de los últimos 8 partidos perdimos 6, no hemos caído mucho en la tabla, no así tanto en el juego, hemos jugado igual, lo que pasa es que tuvimos un par de lesiones. Nos faltó 5 partidos morales, ahora con este 3 indudable que el equipo se resiente porque no es muy largo. Pero bueno, nosotros ponernos bien, tratar de armarnos rápido con Román y cuando vuelva a Cowan, creo que podemos ser un equipo muy competitivo, pero eso lo dirán los pocos partidos que nos quedan y si no podemos ensamblar bien para jugar igual. Lo hemos hecho y uno tiene esperanza de que en el playoff podamos dar alguna sorpresa. Tenés al... enfrentaste a todos los de tu zona, viste muchos equipos, digo, ¿te cae mejor algún rival que otro? ¿O todavía no estás pensando en quién puede ser el rival que les toque en los playoffs? Y uno mira la tabla, la verdad que la mira y mira octavo, queda séptimo con quien juega, si queda sexto con quien juega, que por ahí está un poquito más ajustado, pero es muy difícil sacar cuenta porque cuando nosotros terminamos a alguno le va a quedar un par de partidos por jugar y por ahí no podés especular mucho. La idea es poder volver a ganar, poder retomar el que teníamos hace un par de fechas y bueno, a partir de ahí creo que nosotros no tenemos respeto, punto, mira ninguno. ¿Por dónde pasó el decaimiento en cuanto a victorias de San Lorenzo con respecto al arranque de la segunda fase, que había sido muy bueno y que estaban ahí arriba peleando en el lote de 4 o 5 equipos para meterse en cuartos de final? Y pasa un poquito por unas cuantas cosas. Perdí un par de partidos muy ajustados, crea un poquito de inseguridad. Creo que 4 partidos la última pelota tuvimos ahí. No los ganamos con Viedma, los otros 3 los perdimos. Ahí te agarra un poquitito de inseguridad, un poquito de por ahí te falta un poquito de confianza en los minutos finales, y creo que cuando eres un equipo corto, se te lesiona Morales, que es un juego para nosotros muy importante, claro. 5 partidos, perdemos 3, y después cuando necesitamos salir afuera a ganar 2 partidos en Mendoza, San Luis, que había muchos equipos que habían ganado y no lo tenía a Cowan, con lo importante que es para nosotros, y Morales se me lesiona en el medio del partido de San Luis, y en Mendoza juega infiltrado, se nos ha complicado para armar o para tener un recambio donde se juega tan seguido, jugamos 4 partidos en 12-14 días, así que por una excusa indudable que el equipo por ahí cayó un poquito en el rendimiento, pero no es que el equipo haya sido un desastre. El equipo jugó más o menos parejo todos los partidos, jugó bastante bien, pero nos han faltado definición y nos han faltado algunos jugadores importantes en algunos casos. La última, y te dejamos, bueno, ya confirmaste el debut de Román González esta noche en el partido frente a Montehermoso Basket a las 9 de la noche en el Estadio de Obras Sanitarias. ¿Te gusta el formato del TNA? ¿Preferís jugar formatos como los anteriores, donde por ahí se cruzaban más con la zona norte? Sí, hay dos cosas fundamentalmente que por ahí no, a lo largo de la competencia a uno no le han gustado, que es jugar muchas veces contra el mismo rival, que nos hace difícil a nosotros y a todos los que hemos hablado, cada uno en su zona, y me parece que a veces es lindo jugar, pero bueno, a veces viajes en el medio y jugar tan seguido realmente se complica para poder enseñar o mejorar las situaciones que uno quiere mejorar. Está terminando un partido y haciendo al otro día timbar el otro, o sea, hay situaciones que son medias complicadas fundamentalmente para el entrenador, pero bueno, ahora está así y no tiene que salir de excusas, sino tenemos que prepararnos bien para lo que viene. Diego, te mandamos un saludo enorme, nos vemos esta noche en la cancha de obras, ¿eh? Bueno, Fabián, gracias por llamar, y bueno, un saludo para todos ustedes que siempre le dan una importancia al básquet que no se la da mucha gente. Gracias, Diego D'Ambrosio, el técnico de San Lorenzo Almagro, confirmando la presencia de Román González esta noche en el equipo, la salida de Sebastián Chaine, que obviamente yo no sabía que había sido un mes atrás, había pedido, bueno, algún cierta licencia por el tema laboral y que había puesto la renuncia a disposición del cuerpo técnico. Está para jugar, Román. Está para jugar. Bueno, veremos a ver qué le puede dar y veremos a ver qué es lo que pasa esta noche. Sí, Montehermoso Básquetbol estuvo hasta último momento para planificar el partido, esperando. Sí. Porque para el entrenador y el cuerpo técnico no es lo mismo, más no, sabiendo que Cowan no estará. No está. Y que baja necesitará importante. Y mucho de Román González.